como luchamos contra la hidra, le cortamos una cabeza, un tentáculo, y ella se recompone. Bueno, esto tiene que ver con la escuelita, con un debate que tuvimos algunos compas. Alumnos, a mí me tocó Caracol Morelia, municipio 23 de noviembre, ejido 8 de marzo, con otros compas que están aquí. Y cuando llego, un compa alumno de la escuelita me dice, ah, tú eres uruguayo, y me dice, ¿estarás orgulloso del presidente que tienes? Y uno dice, vengo huyendo, y me lo encuentro acá, Mujica. Entonces le digo, yo no tengo presidente. Y luego, la siguiente, ¿no? Es, bueno, pero entre Peña Nieto y Mujica, es mejor Mujica. Y ahí ya, cabrón. Y voy a decir algo muy feo y muy fuerte. Entre Mujica y Peña Nieto no hay diferencia. No. Mi idea era no cosechar aplausos sino silbidos, entonces me equivoqué, pero bien. ¿Por qué digo esto que luego matizaré un poquito? Primero porque pensaba que me iban a criticar. Y es un exabrupto, es un algo duro. Pero segundo, porque quiero que sea una ventana para reflexionar de nuestras experiencias. Yo vivo en el Cono Sur, donde la mayoría de los gobiernos son progresistas. Entonces, es cierto que el envase Peña Nieto y el envase Mujica son distintos. El envase Mujica es más simpático, ¿verdad? Es más agradable. Pero el contenido es el mismo. Y no solo me interesa Mujica, sino las Dilmas, o sea, los Mujicas, los Evos, las Cristinas, los Correa, etcétera, los Maduro, el progresismo. Y de eso voy a hablar ahora. Creo que efectivamente, como dije, la imagen que propone el EZLN de la hidra es interesante para comprender cómo funciona el capitalismo. En particular, me parece que hay algunos aspectos que nos hacen pensar sobre la hidra. Primero, no se lo derrota con un solo golpe, por más acertado que sea, porque se reproduce precisamente en los lugares donde lo cortamos. Pega su corte y ahí nace, renace el capitalismo. Segundo, no se lo derrota en un tiempo breve, porque se regenera. Su destrucción requiere tiempo, constancia, organización. Y no se lo derrota golpeando en un solo lugar, o sea, con una sola forma de lucha, decapitando una sola cabeza, porque tiene esa doble capacidad. Son muchas cabezas y además se regenera. Pero quizá un rasgo fundamental es que la hidra es un espejo en el que podemos mirarnos nosotros y nosotras. Quiero decir que para combatir la hidra lo fundamental es combatir también una parte de nosotros mismos. No podemos vencer la hidra sin cambiarnos, sin movernos del lugar que tenemos, sin transformarnos a nosotros mismos en la pelea. Creo que América Latina y Sudamérica, en concreto Sudamérica, es un buen escenario para comprender cómo la hidra capitalista se recompone. ¿Cómo podemos cortarle una cabeza, un tentáculo, varios, pero renace y hasta se crece? Se fortalece incluso. Las cabezas que le nacen son más robustas, o sea, más capitalistas. En las últimas décadas hubo tres momentos desde la lucha popular en América Latina, y los voy a describir muy rápido. Primer acto. Hemos vivido varios ciclos de luchas importantes desde comienzos de los años 90, que han conseguido derribar gobiernos. Por lo menos 12 gobiernos cayeron por la acción de la popular en la calle. 12 gobiernos. En Venezuela, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. O sea, son luchas tan potentes que han conseguido hacer caer gobiernos con la gente en la calle. Y algunos presidentes huyendo en aviones, otros renunciando al Parlamento, siendo destituidos. y en varios países cayeron varios presidentes en periodos muy breves. Fue una lucha contra el neoliberalismo en la fase de privatizaciones. En esa lucha confluyeron dos abajos. El abajo que tienen, porque no todos los abajos son iguales, el abajo con empleo fijo, ¿verdad?, con derechos civiles, sociales, las clases medias, trabajadores asalariados con empleo asegurado, y los excluidos, los más abajos, por un tiempo breve confluyeron. Segundo acto, después de las caídas de los gobiernos neoliberales privatizadores, sea por la acción directa o por una combinación de movilizaciones y elecciones, ascendieron al gobierno nuevos gobernantes. Algunos de ellos provenían de organizaciones populares. No muchos habían estado en las calles, pero conocían las calles, los modos como la gente protesta, se organiza y lucha. Y los nuevos equipos de gobiernos no venían de la clase vieja, de la vieja clase política, anquilosada, tan antigua, no tan gaviota, sino de los movimientos de lucha. Y creo que este es un punto clave para entender lo que pasó. O sea, cómo la hidra capitalista se reconstruyó, aunque se le cortaran las calles alguna de sus cabezas y sus tentáculos. La nueva clase política dirigente venía de los movimientos que resistieron al neoliberalismo o de la periferia de esos movimientos. O sea, nos conocían desde adentro. Y eso es, como dicen, jodido. Tercera, los nuevos gobiernos se colocan una máscara antineoliberal, por los derechos humanos, contra la pobreza, por un mundo multipolar, muchas cosas, pero continúan el mismo modelo con nuevas formas, monocultivos, millones de hectáreas regadas con glifosato, que ahora sabemos que desde hace 34 años se sabe que es cancerígeno, ¿verdad? Glifosato y monocultivos, minería a cielo abierto, especulación inmobiliaria urbana, que es parte del mismo modelo, o sea, eso que para simplificar llamamos extractivismo. El neoliberalismo sigue siendo neoliberalismo, solo que ya no es privatizador, en algunos lugares porque no quedó nada por privatizar, en otros porque la gente se puso de pie e impidió que haya más privatizaciones. El modelo es el mismo, pero tiene otro discurso. ¿Qué discurso? El nuestro. Tomaron nuestro discurso de las calles y lo hicieron discurso oficial, con pequeños cambios. Y eso es un elemento importante que hay que tener en cuenta, creo yo. Decir que con los gobiernos progresistas no cambió nada parece exagerado y es exagerado. Parece algo como no querer ver los aspectos positivos. Pero lo que no se suele decir es que con los gobiernos progresistas una cosa fundamental que cambió es que se profundizó el capitalismo. Y en todos los países la venta de carros subió 2-3 veces más, la venta de casas nuevas, el consumo, ¿verdad? Y en esta profundización del capitalismo es donde está la regeneración de las cabezas de la hidra que les habíamos cortado. Para atender un panorama completo, creo que es necesario comprender cómo el progresismo en el gobierno ha destruido movimientos sociales y comunidades, con políticas sociales y con represión, y luego lo detallaré brevemente, que no es una anomalía. La represión que se vive en algunos gobiernos progresistas no es una anomalía, sino es parte del modelo. Entonces voy a abordar 3 aspectos para entrar un poco más en detalle de cómo ha hecho esto el sistema, los gobiernos progresistas. Primera parte, apropiación del discurso más instalación de la confusión. O sea, la hidra se viste con ropajes de izquierda y de abajo. Canta nuestros himnos, levanta el puño, pone nuestras banderas, dice mandar obedeciendo, y esto no es broma. Evo Morales, cuando sube a la presidencia en 2006, dice: yo voy a mandar obedeciendo. Luego echa un gasolinazo, un aumento del 83% de los precios de la gasolina, y la gente sale masivamente a la calle. Él no estaba en Bolivia, había dejado a un peón acasillado que tiene de vicepresidente para que lo dijera. Entonces se fue, y cuando volvió el 31 de diciembre de 2010, pueden buscarlo en internet, dijo: echo abajo el gasolinazo, ese aumento brutal, porque yo mando obedeciendo. Y luego reprimió una marcha en defensa de un territorio indígena y parque nacional, etcétera, pero dice mandar obedeciendo. Y esta instalación de un discurso confuso es una de las características fundamentales de los gobiernos progresistas. Dice Evo Morales mando obedeciendo, pero a la vez organiza golpes de Estado contra organizaciones populares muy importantes que se oponen a su política. Y aquí hay compañeros y compañeras bolivianas que no me van a dejar mentir. Organiza golpes de Estado, varios, contra organizaciones del mundo indígena y campesino. Entonces, ¿por qué creo yo que se apropia estos gobiernos progresistas de nuestros discursos? En parte lo hacen porque son conscientes de que necesitan legitimidad, más legitimidad. Necesitan la aprobación de los de abajo porque llegaron arriba gracias a los abajos. Y sabe que si en algún momento los abajos los dejan solos, ellos sencillamente entran en un proceso de enorme debilidad. Pero además usan nuestros discursos, nuestros símbolos, nuestras banderas para confundir. El arte de gobernar es casi un arte de confundir. Entendieron estos nuevos gobiernos que cuando los de abajo somos fuertes, la represión no sirve para tumbarnos. Entonces confunden, instalan la confusión. Un ejemplo bien reciente, Brasil. En junio de 2013 hubo manifestaciones en 353 ciudades brasileñas. Millones de personas en la calle. Porque el precio del boleto de autobús, una dirección de autobús, es como de 20 pesos mexicanos. Y esas manifestaciones de millones en las calles fueron un golpe demoledor contra el Partido de los Trabajadores, ex partido de izquierda, fundado por Lula y tantos otros. Las movilizaciones no fueron espontáneas, fueron el fruto de 10 años de trabajo del movimiento Pase Libre y de otros movimientos urbanos, que en esos 10 años hicieron cientos de manifestaciones en todo Brasil, destruyeron molinetes, hicieron teatro de calle para oponerse a este aumento, a los aumentos, que es especulación y despojo urbano. Y cuando la policía militar los golpeó brutalmente, ahí millones los acompañaron a las calles. ¿Qué hizo el PP ante las manifestaciones? Dijo que los manifestantes le hacen el juego a la derecha, porque había algunos manifestantes que hablaban a favor de la derecha o que pedían golpe de Estado. Pero en vez de discutir los motivos de la manifestación, acusan a los manifestantes de ser de derecha. Se trata de instalar la idea de que toda manifestación contra un gobierno de izquierda, entre comillas, es ser de derecha. O sea, los nuevos movimientos, el movimiento Pase Libre, los Sin Techo, le estarían haciendo el juego a la derecha. Han llegado a decir que las movilizaciones de junio de 2013 son revoluciones de color, de esas que impulsan los yanquis cuando quieren derribar un gobierno. Pero lo que no dicen, y los intelectuales del Partido de los Trabajadores no dicen, que Petrobras, la Pemex de Brasil, se robaron entre el PT y otros partidos, ¿cuánto se robaron? 4.000 millones de dólares, 60.000 millones de pesos mexicanos. Entonces cuando la justicia investiga dicen lo mismo, no, son los medios, es la derecha que nos quieren tumbar. O sea, esa confusión, la desaparición entre lo que es izquierda y lo que es derecha. Segunda forma de actuar de los gobiernos progresistas en este aspecto de confundir, consiste en apoyar un grupo de militantes contra otro grupo de militantes para enfrentarlos. Pero uno de los grupos, luego sabemos, siempre cuenta con apoyo y financiación del gobierno. Y esto es más sutil. En Argentina hay un ejemplo muy claro, los militantes luego de mucho trabajo en las periferias instalan bachilleratos populares, que son escuelas para adultos que no han terminado de estudiar, para que vayan allí. Y luego el gobierno, como saben que ahí empieza a organizarse la gente en los barrios, y empieza a acudir masivamente al bachillerato, el primer mes 4, 5, luego más de 100, a 200 metros, a dos cuadras, ponen un bachillerato del gobierno, financiado con maestros que ya no son militantes, sino que son financiados, mientras que el bachillerato popular levantaron ladrillo por ladrillo, los compas trabajando, aquí lo hace toda una empresa. Pero al bachillerato le ponen Che Guevara o Pachamama, y eso confunde. Y la gente que no sabe, dice, bueno, el bachillerato Che Guevara, y no sabe que es del gobierno. Eso es parte de la acción política de los gobiernos progresistas. Y eso lo complementan con políticas sociales, la bolsa de alimentos, un pequeño subsidio, etc. Se trata de dos dispositivos juntos, movimientos que parecen populares, pero son oficialistas, y a la vez políticas sociales. ¿Qué busca esto? Algo fundamental, desgarrar, destruir el tejido comunitario militante, destruir las comunidades de base, la capacidad de organización y de lucha. Para muchas personas que estuvieron en movimientos, ahora el Estado les resuelve la vida, o por lo menos sus mayores urgencias. Pero para los cuadros y dirigentes de esos movimientos, ese apoyo del gobierno es una escalera para adquirir bienes personales. Y confunden otra cosa, institución y práctica, la comunidad, el movimiento. Son prácticas, o dicho de otro modo, las prácticas colectivas, los trabajos colectivos que le llaman ustedes, son los que hacen comunidad. La comunidad no es una institución, el movimiento no es un aparato, es las prácticas colectivas las que le dan forma, sino lo demás es una cáscara vacía. Tercer punto, aumento de la represión. Yo pensaba, y esto parece un delirio, que bajo los gobiernos progresistas hay más represión. Yo pensaba que pese a todo lo negativo, los gobiernos progresistas por lo menos había menos represión. Y me doy cuenta que era una mirada superficial y racista, la mía. Y voy a dar datos para que no crean que estoy delirando, aunque puede ser que esté delirando. O por lo menos deliro con datos concretos. Un dato, Argentina, en la década de Menem era un presidente neoliberal, antiobrero, represivo, allá hay una cosa de la represión policial que se llama gatillo fácil, que te matan así porque sí. Entonces, por gatillo fácil, esto es un dato de la Correpi, que son compañeros, coordinadoras contra la represión policial institucional, en la década horrible neoliberal, la policía mataba por gatillo fácil 60 jóvenes por año, ¿verdad? Uno por semana. En general jóvenes pobres de barrios populares. En 10 años tomados de Kirchner, en la década progresista por los derechos humanos, contra la dictadura, por la memoria, etc., la policía mata 4 veces más, 239 exactamente jóvenes por año. ¿Y cómo es posible que bajo el progresismo se maten 4 veces más que bajo el neoliberalismo más duro? Este es un dato real. En Brasil, el mapa de la violencia que lo publica el gobierno, desde 2002, que fue el último año neoliberal, comillas, neoliberal, porque sigue habiendo neoliberalismo, y en el 2002 gana las elecciones Lula y sube el PT al gobierno, en los 10 años siguientes el número de jóvenes blancos asesinados cayó un 25%, pero el número de víctimas negras creció un 38%. Vean, ¿no? Menos blancos muertos, más negros pobres muertos. En el nordeste, que es la zona más negra de Brasil, el estado de Bahía y otro, el gobierno admite que los jóvenes negros tienen 5 veces más posibilidades de ser asesinados que los jóvenes blancos. Hay una campaña en Brasil que se llama Reaya o serás muerto, reacciona o serás muerto, reacciona o serás muerta, que asegura que se está viviendo un genocidio de pobres, negros e indios en Brasil bajo el gobierno de Lula y de Dilma. Esto no es una exageración, es lo que dicen los movimientos. Y les voy a poner un pequeño dato. ¿Cómo andamos de tiempo, Carlos? Pero maravilla. Les voy a dar un dato que pocos conocen. El estado de Bahía es gobernado por el PT hace muchos años. El gobernador actual es del PT. En primeros de febrero, si hay gente de Brasil por ahí, si me equivoco me dicen. Los primeros de febrero, hay gente de Porto Alegre, anarcos. Nos conocemos. Entonces, los primeros días de febrero, en una favela de Bahía, la policía mató a 7. Decir negro en Brasil es decir joven pobre, ¿verdad? 7. Y a los 2 días mató 6 más, creo que fueron 3 en total. El gobernador de izquierda fue interpelado por los medios. Y dice, ¿cómo pasa esto? Y miren lo que responde este canalla. Dice exactamente lo siguiente. Cuando un jugador de fútbol tiene el balón, ¿verdad? Tiene 1 segundo para decidir y está cerca de la portería si mete el gol o no. Si mete el gol va a ser aplaudido. Entonces dice, el policía tiene lo mismo que el jugador de fútbol, tiene que decidir en un momento si dispara o no. Entonces, eso es el progresismo. Entonces, cuando yo digo que Peña Nieto y entre Peña Nieto y Mujica no hay mayor diferencia o solo de forma, estoy hablando de esto, no solo de la muerte, del asesinato y de la corrupción, sino de la justificación. Lo pueden buscar en internet y si no me piden se los mando por internet los datos o le preguntan a los compas de Brasil. El movimiento Madres de Mayo, Mães de Maio en Brasil, que surge en el año 2006 porque uno de los mayores genocidios en la historia, masacres en la historia de Brasil, sucedió en un mes de mayo, en San Pablo, cuando el narco atacó comisarías y varias cosas de la policía. La policía furiosa, porque mataron a varios policías, sale por los barrios negros y empieza a disparar y mata a 500 en una semana. Y se crea el grupo Madres de Mayo. Y el grupo Madres de Mayo dice que entre 1990 y 2012, años de democracia, hay 25 masacres, una por año, en el Brasil democrático. Y la izquierda sigue habiendo masacres. Pero voy a decir una cosa más. En Argentina hay un genocidio silencioso, y los compañeros lo saben, que solo conocemos por la resistencia de los pueblos fumigados y por una valiente actitud de los médicos de pueblos fumigados, que quiero hacer un breve homenaje al doctor Andrés Carrasco, que fue presidente del CONICET, Nacional de Ciencia y Tecnología, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presidente, y que luego denunció el glifosato y que estuvo en la escuelita, murió poco después. Sí, merece un aplauso. Los pueblos fumigados son pueblos que están en la Pampa Argentina, rodeados de soja y con aviones y unos aparatos grandes que se llaman mosquitos, fumigan. Bueno, miren, estos médicos valientes llevan a los que quieren terminar la carrera de médico para que se gradúen, los llevan una semana a estar en un pueblo y analizar a toda la población. ¿Y saben qué descubrieron? Que en los pueblos fumigados hay entre 4.5 y 7 veces más cáncer y malformación, y nacimientos con malformaciones que la media nacional. ¿Cómo le llamamos a esto? Bien, bien. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Qué es esto? Esto es un genocidio silencioso, porque ellos saben que el glifosato mata. Mujica dijo, 3 de noviembre de 2013, la soja merece un monumento porque es una planta que nos trajo rentabilidad. No habla. Entonces yo me pregunto, ¿cómo encajan estos datos que di cuando hablamos de progresismo? Pinche hipócrita mentiroso. Lo que hubo en realidad es integración de los pobres a través del mercado y del consumo. No hay derechos para los de abajo. La salud sigue siendo de segunda. La educación sigue siendo de mala calidad. Pero pueden comprar un plasma, pueden comprar un televisor, un coche y eso. Esto es uno de los núcleos de la regeneración de las cabezas de la hidra que había comentado hoy. Y para terminar, tercer punto, ¿qué diría si yo estuviera arriba de una ceiba álamo sobre esto que acabo de decir? Si me tocara ser centinela allí en el sur donde vivo, diría que se está viniendo un exterminio que primero es de esta manera suave, que detrás inmediatamente viene el genocidio duro, el armado. Pero sobre todo diría cuatro cosas, y es eso lo que me quiero concentrar. Primero, diría cuidado con la vía institucional, cuidado con la vía electoral. El progresismo consiguió instalar de esta manera, y esto no es menor, una cultura política que dice que se puede cambiar el mundo sin conflictos. Más aún que los conflictos son peligrosos. Los que encabezan los conflictos le hacen el juego a la derecha. Y pueden incluso ser terroristas. Otro dato al pasar. ¿Saben ustedes que en Ecuador, en el Ecuador de Correa, del socialismo del siglo XXI, hay 200 dirigentes indígenas encausados por la justicia por terrorismo y boicot? ¿Acusados? ¿Por qué? Por cortar rutas, por ocupar haciendas. En un país que se dice del socialismo del siglo XXI. Segundo, diría que eso que llaman democracia electoral representativa ya no existe, que es una forma de totalitarismo, es un estado de excepción permanente para los de abajo. Cito a un señor que se llama Agamben, una maravilla, un tipo que estudió los campos de concentración, y dice, el totalitarismo moderno puede ser definido como la instauración a través del estado de excepción de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político. Y yo creo, fin de cita, que confiar en las instituciones es peligroso, porque las instituciones, con la excusa de la seguridad y del narcotráfico, nos instalan un estado de excepción, o sea, de guerra permanente. Y eso no depende de quienes estén en el gobierno. Es algo más complejo. La democracia electoral es hoy la cobertura legal del estado de excepción. Encubre y justifica el genocidio contra los de abajo. Tres, diría que la vía institucional contribuye a regenerar las cabezas de la hidra, porque siempre va de la mano de la desarticulación de nuestros espacios de autonomía. En esta etapa genocida del capitalismo debemos ser autónomos, lo más autónomos posibles. Que para derrotar la hidra supone defendernos, hacerle daño, golpearla y a la vez crear autonomía en nuestros espacios. Impedir de las formas más diversas que no nos invadan nuestros espacios. Es una lucha con dos dinámicas. Y por último, estamos nosotros, es lo último que diría desde arriba de una ceiba álamo. Creo que lo que vemos nos debe servir como espejo. Y aquí perdónenme, pero voy a hablar en primera persona. No por ego, bueno, el ego no estamos exentos de ello, pero porque es muy fácil escudarse en el todos. Nos falta, tenemos, bueno, yo tengo, yo me falta. Entonces quiero decir, me pregunto, ¿cuánto tengo que aprender? ¿Cuánto tengo que crecer? ¿Cuánto tengo que dejar de ser lo que soy para estar en condiciones de enfrentar la hidra y de crear un mundo nuevo? Mi impresión es que todavía me falta, nos falta mucho. y mi impresión es que nos queda por delante y me queda por delante desafíos enormes. ¿Qué hago? ¿Hago ejercicio para estar más fuerte, para enfrentar la hidra? ¿Práctica de tiro? No está de más. No está de más. Es importante. No se habla de esto. Pero hay una cosa que tiene que ver con la ética, con la disposición de ánimo, que es fundamental. Yo creo que los que nos consideramos rebeldes o revolucionarios, todos los días tenemos que, como hace el que hace un monumento en piedra o en madera, que hace tallado, tenemos que tallarnos, que esculpirnos, que cincelarnos para ser mejores todos los días. Y yo tengo que hacer eso. Tenemos que ser mejores, no más grandes, ser mejores, no para brillar más y ser más importantes, sino para ser menos, para ser más chiquito, ser más pequeño para algún día estar a la altura de las bases de apoyo que en la escuelita nos enseñaron, que para resistir solo es necesario dignidad, dignidad y más dignidad. Muchas gracias.